este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Perder tu corona, vela, Él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá a todos aquellos. Dios les bendiga, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, bienvenidos sean a una edición más de Diálogo Pastoral, el programa que todos escuchan. Dios bendiga América y Dios bendiga al mundo. Muy buenas tardes, amigos, hermanos. Ya estamos con ustedes en el día de hoy. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Diálogo Pastoral es una producción del Centro Evangélico Cristiano para ustedes. Estamos situados en el 9426 de la calle Telefo, a la altura de la Airport Boulevard y Armida Genoa, entre ese segmento de la Telefo, detrás del aeropuerto Hobby. Dios les bendiga. Nuestros servicios viernes y sábados a las 7:30 de la tarde, viernes y sábados, y el domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, respectivamente. Usted puede venir y visitarnos si ha deseado en algún momento venir y participar con nosotros en alguno de nuestros servicios. Recuerden que si no sabe cómo llegar, usted puede llamar a nuestros teléfonos 713-991-5760. El que esté dormido se quedará. También queremos saludar a toda la audiencia internacional que nos escucha a través de Diálogo Pastoral en todo lo que es el continente americano. Estamos llegando, como usted sabe, a la Argentina. Estamos llegando a Paraná, Entre Ríos. Estamos llegando en Las Pampas, San Luis, Santa Rosa, Buenos Aires, el Perú. Estamos en Uruguay. Estamos en Colombia. Estamos llegando a Honduras. Y también a El Salvador. Por supuesto, también estamos llegando a muchos lugares en Estados Unidos de América. A través de todo el mundo transmitimos todos los días a través de KBOH, Voz de Esperanza. Bueno, Voz de Restauración. KBOH, la frecuencia 17775 MHz en la banda internacional de 16 metros. Dios bendiga a todos. Esa es la trompeta que dice, Cristo viene, sí señor. Vendrá cuando menos. Bueno, todos estos días nosotros hemos estado hablando de diferentes aspectos que tiene que ver con nuestra preparación. Hemos estado tomando tiempo para analizar el mundo, las situaciones y las circunstancias en las cuales se está moviendo todo este asunto del mundo. Bueno, nosotros comentábamos la situación de Corea del Norte, y cómo se complica la cosa en la política mundial, y decía que realmente los países, hermanos míos, del mundo, los políticos realmente se sienten y se encuentran prácticamente con las manos atadas. No voy a decir que necesariamente confundidos, pero sí overwhelming, dicen en inglés, cuando usted tiene demasiado cosas en las manos y se da cuenta que no tiene ni el tiempo ni la capacidad de poner en el orden todas las cosas que tiene. Así, de esa manera, se encuentra el mundo. Yo hablaba en el día de ayer del consejo que Pedro, en el mensaje del libro de los Hechos, le daba a aquellos a los cuales él con los cuales él, el día de Pentecostés, trataba. Y en Hechos capítulo 2, versículo 40, dice allí: y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Sálvate, sal de esta perversa generación. Yo hablaba ayer que la iglesia realmente, el nombre iglesia prácticamente nos habla de salir de un pueblo escogido, de un pueblo elegido, y nos habla de nosotros salir del mundo. Este mundo no tiene esperanza, nosotros lo sabemos. Mucha gente, usted lo ha escuchado predicar y decir que hay esperanza para el mundo. Le voy a decir que todavía hay esperanza para la gente que vive en el mundo, que son llamadas a abrazar el evangelio, a salvarse y a salir de este ambiente. Pero el mundo en sí no tiene esperanza. La palabra del Señor lo ha dicho en una forma bien clara. Yo estaba mirando unos reportajes en estos días de cómo a nivel de la ciencia se hablaba de, bueno, cosas que nosotros conocemos y que la Biblia obviamente nos señala del origen del universo, de cómo la Tierra y el universo se originó y cómo se fue expandiendo el universo. Nada más que los científicos hablan de millones de años, sencillamente porque el marco de referencia de ello es la velocidad de la luz. Pero nosotros sabemos que Dios y el poder de Dios no se mueve a la velocidad de la luz, sino a la velocidad perfecta. Dios, aunque es luz, se mueve mucho más rápido que esto. Se mueve en una forma instantánea. La Biblia nos habla y nos dice que por eso puede estar en todas partes al mismo tiempo, porque en él no hay tiempo. Y la proyección de la luz realmente tiene que ver tiempo para la luz moverse de un lugar a otro. Bueno, esto es asunto de física y de asunto de ciencia. Pero mi punto es que ciertamente hablan de la tremenda expansión del universo. Dice que cuando comenzó el universo, realmente el chorrito de luz, aquello que comenzó a salir, dice que un átomo concentrado o el tamaño de un átomo pesaría, dice, más que todo el universo, decía. En otras palabras, una cucharada de la materia originada por Dios al principio tenía el peso de todo el universo. ¿Qué le parece? De tan concentrado que estaba esto. Y yo me maravillaba escuchar estas cosas porque es algo que nosotros conocemos, sabemos y creemos. Bueno, y nos habla de la expansión del universo, de los planetas, del agua, cómo interactuaban los líquidos. Bueno, algo tremendo. El punto mío es que obviamente se llega a lo obvio. Y terminaba este reportaje científico diciendo que lamentablemente al final de los tiempos, la pregunta era si el universo iba a hacer una implosión, es decir, se iba a destruir por sí mismo, o si el universo iba a continuar en expansión. Ellos llegaron a la conclusión en estos estudios científicos que el universo iba a continuar expandiéndose y que todavía se sigue expandiendo, dando a entender que cada día que pasa, la Tierra y los astros, dice, se van alejando el uno del otro. Llegará un momento, dicen ellos, donde no habrá una consistencia. Por lo tanto, la Tierra quedará sin luz, apagada, solitaria, la raza humana extinguida y que todo desaparecería. Bueno, eso es la conclusión de estos estudios que a nivel de la ciencia se han hecho. Y obviamente habrá mucha gente que cuestione esto. Yo veo sencillamente lo que, y comparo esto con lo que la palabra del Señor nos habla. La palabra del Señor nos dice. Dios en su palabra nos dice, en una forma bien clara y fehaciente, que la tierra pasará y que todos los elementos pasarán ardiendo, que el orden de las cosas irán cambiando y nosotros miramos el orden de las cosas cambiando. Y es aquí donde se le aconseja a la gente a salir de en medio de donde dice una generación perversa, salvo de esta generación. Yo quiero leer, aquí tengo mi Biblia, un versículo bíblico en el libro de Romanos, porque cuando hablamos de perversidad, hay gente que dice, bueno, ¿y a qué se estará hablando? ¿O de qué se estará hablando? Para mucha gente, algunas cosas son malas o son perversidad, y otras para ellos no lo son. En Romanos, en el capítulo 1, versículo 32, nosotros leemos, oiga lo que dice, y si usted lee todo el capítulo 1, habla de un sinnúmero de cosas de que la gente está haciendo. Nos habla de inmoralidad sexual, de lascivia, de lujuria, de idolatría y de cuantas cosas. Pero al final termina hablando este versículo, dice, quienes habiendo entendido, bueno, y antes que esto nos da una lista, dice de gente, dice murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto es el mundo y esto es la gente del mundo en el día de hoy. Versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. En el capítulo 2, versículo 2 dice, mas sabemos, oiga esto, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Según verdad significa el juicio de Dios viene, el juicio de Dios se acerca. Y en el versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan la gloria, la honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. En otras palabras, aquí está claro por qué debemos nosotros de prepararnos, iglesia, apartarnos de estas cosas. No podemos escaparnos de este mundo, aquí estamos, pero sí podemos guardarnos, y el Señor nos manda a guardarnos, a hacer la diferencia. Lamentablemente en el día de hoy nosotros miramos, ya no se predica la santidad, obviamente, y cualquiera que habla de santidad le tildan de fanático. Número dos, en el día de hoy, obviamente, vemos cómo hay competencia, si se quiere, a ver quién puede acercarse más al mundo. Y vemos nosotros cómo en el día de hoy prácticamente a la gente se le trata de captivar con el mensaje supuesto del evangelio, pero vemos que hay un evangelio sin Cristo, sin calvario, sin sangre, sin confesión, sin arrepentimiento. Un evangelio que no trae convicción a nadie, donde la gente se acerca a los grupos religiosos como acercarse a un club, donde le dicen a la gente, puedes vivir como tú quieras. Hermanos míos, todavía es válido lo que dice la palabra del Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Y el Señor viene por una iglesia gloriosa, una iglesia santa, una iglesia preparada. Debemos nosotros entonces de apercibirnos con esta palabra. Tenemos que salir de esta generación perversa. Tenemos nosotros que guardarnos, que cuidarnos de la influencia de este mundo y abrazar de esta manera la salvación que el Señor Jesucristo nos ofrece a nosotros. Hermanos, la palabra del Señor nos habla y nos dice que se acercan tiempo. Oiga esto. Usted tiene que estar claro en lo que es el evangelio y el tiempo que estamos viviendo. Se acerca el tiempo donde la palabra del Señor nos habla a nosotros y nos dice de que este mundo será conmovido. Por allá en el libro de Lucas nos habla y nos dice que los hombres desfallecerán a causa del bramido del mar, a causa, dice, los cimientos, los fundamentos de los cielos serán conmovidos. Y es en ese periodo donde la gente mirará la aparición del Hijo del Hombre. Hermanos, vienen tiempos y principios de dolores a la tierra. Principios tremendos. Y mire usted cómo está la mentalidad y el pensamiento del ser humano. Yo estaba escuchando en las noticias del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-il. Estaba diciendo, y le dijo a Estados Unidos de América, dice, si ustedes quieren, si ustedes siguen molestándonos, fue lo que le quiso decir, si ustedes quieren ponernos sanciones, nosotros lo vamos a tomar como un acto de guerra y las bombas atómicas que tenemos, podemos poner una en un misil y mandársela a ustedes. Y yo me quedé pensando, digo, mira cómo es esto. Si usted se pone a analizar, porque hay algunos de ustedes que me han preguntado, hermano, ¿de dónde viene todo este problema de Corea del Norte? Bueno, ya yo le he hablado a usted de la guerra de Corea en los años 50. Ya le he hablado de Kim Il-sung, el papá de Kim Jong-il. Y le hablé de cómo Stalin de la Unión Soviética estaba detrás de Kim Il-sung. Y la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur. Bueno, todo eso ya nosotros lo hemos hablado en programas anteriores. El punto ahora está, yo recuerdo cuando estaba el presidente Clinton trató de negociar con ellos, mandó una comitiva que negoció con Kim Jong-il, que le iban a ayudar, pero que dejaran de producir plutonio o enriquecer uranio para que no hicieran, para no hacer armas nucleares, le iban a dar ayuda. Bueno, aquel no cumplió su palabra y sencillamente comenzó y siguió haciendo lo que estaba haciendo a escondida. Ahora, con el presidente nuestro ahora, el presidente de los Estados Unidos, descubrieron que, oiga esto, oiga, le voy a decir para que usted vea lo descabellado que es la mente de algunas personas. El presidente de los Estados Unidos descubre que este señor Kim Jong-il tenía una fábrica de dólares falsos. Oiga bien, y los dólares falsos, por eso fue que cambiaron, usted notó que cambiaron casi todas las monedas, la han cambiado y la han puesto de color rojo, es medio rojizo, y la han cambiado todo. Eso enojó a Kim Jong-il. Esta fábrica de dólares falsos que ellos tenían, con eso ellos, y lo lavaban ese dinero a través de bancos internacionales y Banco de Europa, esto fue descubierto y sencillamente pues le quitaron el jueguito. Aquí cambiaron los dólares, les cambiaron completamente. Y prácticamente la economía de Corea se vino al piso, porque ellos no tenían dólares que los fabricaban ellos para ellos lavarlo y ponerlo a circular en el mercado como dólares buenos. Y ellos poder seguir haciendo las cosas que estaban haciendo. Esto fue lo que enojó a ese señor y prácticamente se paró de las mesas de negociaciones. Prácticamente lo que él está diciendo el día de hoy es, déjenme hacer lo que yo quiera. Probablemente quieren que lo dejen seguir falsificando dólares para ustedes estén en paz. Prácticamente es una amenaza. Esto es un asalto internacional que ese señor de Corea quiere hacer a los Estados Unidos de América. Y por eso dice que queremos hablar directamente, no hablar con nadie más, para que nos pongamos de acuerdo. Entonces prácticamente esto es un chantaje. Esto es lo descabellado, hermanos míos, que está el mundo. Dirá la gente, ¿y cómo entonces han podido permitir que las cosas lleguen así? Hermanos míos, la Biblia, la palabra de Dios, nos habla a nosotros y nos dice que la gente sin Dios, la gente sin Cristo, sencillamente piensa vanidad y se mete en cosas que realmente no tienen lógica. Y es lo mismo que personas que cometen crimen. Por ejemplo, yo veo gente que sale en la noticia, le huyen a la policía. Y yo me quedo pensando, digo yo, mire, la tontera más grande que una gente puede hacer es huirle a la policía. Porque el que le huye a la policía, lo van a agarrar como quiera, aunque el carro de la policía no lo esté persiguiendo. Hermanos míos, con esta flota de helicópteros que tiene la policía, que tiran 3 o 4 helicópteros, y lo van siguiendo a donde quiera que usted va, ellos saben a dónde usted va a llegar. Y allá abajo van y lo arrestan. Pero hay gente que piensa que se puede salir con la suya. Asimismo ocurre a nivel de los gobiernos, a nivel de los países, a nivel de los negocios, a nivel. Y vemos nosotros que hay una corrupción de pensamiento. La palabra del Señor claramente en el libro de Romanos nos habla a nosotros, y esto nos dice a nosotros los creyentes, que tenemos nosotros que ser transformados, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, en nuestra forma de pensar. Y oiga usted, que usted no puede conformarse al pensamiento del mundo. El mundo con su lógica está completamente fuera de sí. El mundo con su lógica no piensa con claridad. Note usted, la palabra del Señor nos habla y nos dice que el Dios de este siglo, Satanás, el diablo, ha confundido los ojos del entendimiento, ha prácticamente idiotizado a la gente, o lo ha hipnotizado, dirían otros. En otras palabras, tienen el conocimiento adormecido. Pablo habla de esto como ebriedad, no que la gente esté borracha de vino, sino ebrio en cuanto a no tener un entendimiento claro para poder discernir y que les resplandezca la luz de la verdad. Y la luz de la verdad es Cristo Jesús. Cuando usted sale de en medio de ese pensamiento y de esa generación maligna, vemos nosotros que lo primero que ocurre es que a usted se le abren los ojos del entendimiento y usted entiende y mira las cosas desde fuera. Nosotros los cristianos no es que somos más sabios que la gente que está allá afuera, sino que tenemos un entendimiento traído por el Espíritu Santo. Pablo el apóstol nos habla a nosotros y nos dice de que hay una sabiduría que no viene del hombre, sino una sabiduría que viene de lo alto. Pablo dice, yo con los que tienen entendimiento hablo sabiduría que no ha sido revelada ni siquiera a los reyes de esta tierra. ¿Se da cuenta? Entonces, Santiago también nos habla y nos dice de que hay un conocimiento, una sabiduría que es animal y diabólica, dice. Pero también hay un conocimiento que es espiritual, que viene por revelación. Dios ha revelado ese conocimiento y nos ilumina a través de su Espíritu Santo para que nosotros entendamos esto que Él ha revelado a través de su palabra. Entonces, pero si usted está en medio de esto, practicando esto, dando vuelta a esto, siendo partícipe de ello, pues sencillamente usted llega un momento que está tan enloquecido y entenebrecido como el mundo mismo. Esto, hermano y amigo, es la importancia que la palabra del Señor le da realmente a esto. Por lo tanto, usted y yo tenemos que estar preparados. La Biblia, la palabra de Dios, claramente a nosotros nos habla, nos dice, nos advierte, hermanos míos, que tengamos una mente despierta, que no podemos estar dormidos como los que duermen, sino velando y orando, despierto, sabiendo hacia dónde está pasando el mundo. Estaba escuchando y le dije en estos días comentarios, los políticos del mundo no entienden. Usted habla con cualquier político de esto. Quizás sea un político que tenga ciertas nociones bíblicas, puede entender algunas cosas, pero nadie que no esté en el Evangelio va a entender lo que está pasando en el mundo. Ni el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ni el presidente, ni el primer ministro de Japón, ni el primer ministro de Corea del Sur, ni hermano, el presidente de China, ni el presidente, ni el primer ministro de Inglaterra, nadie, ni siquiera creo yo, el presidente de los Estados Unidos, realmente entiende la profundidad de las cosas que están pasando. Porque para usted entender las cosas que están pasando, no meramente basta con que usted tenga dos o tres versículos de la Biblia. Usted tiene que haber realmente nacido de nuevo y entender y caminar en el Evangelio para que usted pueda entender la magnitud espiritual de lo que está pasando. Este mundo va de mal en peor y las cosas no se van a arreglar. Nuestros gobiernos no van a tener la potestad para cuidarnos a nosotros. No van a tener la potestad de protegernos a nosotros, porque lo que se está viniendo al mundo es mayor, es overwhelming, y los países no tienen la capacidad, ni la economía, ni la base. Mire usted, pelear la guerra de Irak en el día de hoy, ya van 300, creo que son 300 mil millones de dólares gastados en estos años. ¿Se imagina usted? 300 mil millones de dólares. más de un cuarto de trillón de dólares gastado. 87, 90 mil dólares por año se gasta. ¿Se imagina usted? Cuando la economía de muchos de los países de América Latina no gastan ni 1,000 millones al año en la economía. En otras palabras, es como el presupuesto de 300 años de presupuesto. Para que uno de los países de nosotros pueda vivir 300 años manteniendo a la gente. Es lo que se ha gastado en pocos tiempo que se tiene en Irak. ¿Se imagina usted tener que pelear una guerra de esa misma magnitud en 5 frentes diferentes? ¿En 6 frentes diferentes? ¿Se imagina usted que este mismo problema haya que pelearlo ahora en Corea, en Irán y mandar ayuda a África por el genocidio que hay en Sudán, que están pidiendo que los Estados Unidos entre a Sudán? ¿Qué país, por superdotado, poderoso, millonario, cree usted que nosotros podremos sostener 5 frentes pagando impuestos, con los impuestos altos como están pagando impuestos para sostener eso? Yo no lo creo. ¿Se da cuenta? No es que quizás los gobernantes tengan mala intención, sino que hay un límite, humanamente hablando, a las cosas que se pueden hacer. Y vemos nosotros que esto es, el mundo está como cuando usted a un pantalón viejo le pone remiendo sobre remiendo, y termina de poner un remiendo aquí y se rompe por otra parte. Y sale más de lo que puede generarse, y no hay descanso. La Biblia dice, en una forma bien clara, no habrá paz para el impío, dice el Señor. Hermanos míos, por eso nosotros sacamos las conclusiones que sacamos, y todos los días hacemos estos análisis con ustedes, tomando la Biblia como base, miramos bíblicamente las cosas. Yo le analizo sin pasión, sin política, sin partidismo. Yo no soy de ningún partido, yo no creo en político, se lo he dicho, sin partidismo, sin estar apasionado por ningún bando político. Nosotros le analizamos bíblicamente las cosas que están pasando. Usted saque sus propias conclusiones, y si el Señor impacta su vida, pues usted tiene que recibir a Cristo. Obviamente, eso es importante, y asegurar el bienestar eterno de su vida. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, pues velando, porque el Señor viene. 713-991-5760, la línea está abierta, llámenos ahora. Velando, Él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá. Tenemos línea abierta. Usted puede comenzar a llamarnos 713-9915-760. Saludo a toda América que nos escuche. Estamos llegando a Cuba, Centro Suramérica, el Caribe. Estamos llegando a Norteamérica. Estamos en Canadá, Winnipeg, Manitoba, Ontario, Ottawa. Estamos llegando a los 50 estados de los Estados Unidos de América a través de KBOH, la voz de la restauración. En Perú hay muchas emisoras, Anca, Chimbote, Piura, Radio Antena por ahí está también transmitiendo. Poza Rica, Veracruz, México a través de Impacto. Bueno, muchas emisoras. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Adelante. Adelante. Sí, hermano. Bíblicamente, ¿podría suceder el rapto de repente? Hermano, yo creo que esa respuesta usted la sabe. Dice que vendrá en un momento a otro. Muy bien. Ok, eso es obvio. Digo por el hecho, hermano, de que no se mira la iglesia muy alertada, muy... Hermano, pero es que el Señor habló de la Odisea. Pero el Señor ya nos dijo cómo iba a estar la iglesia en su venida. Eso de que la gente, que la iglesia iba a estar whatever, bla, bla, bla, bla. Hermanos, en Apocalipsis capítulo 3, termina esta generación con una iglesia fría, predicando prosperidad, llena de oro, pero que no sirve para nada. Y vemos que inmediatamente termina del Señor de hablarle a esa iglesia. En Apocalipsis capítulo 4 ocurre el rapto de la iglesia. La parábola de las 10 vírgenes, vemos 5 prudentes, pero la otra mitad estaban durmiendo, insensatas. Sí, amén. Okay. Amén. Entonces eso está clarísimo. Cristo puede venir ahorita mismo, y si viene ahorita mismo, todo ese montón de gente le va a ver la cara al anticristo aquí abajo. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Síganos llamando 713-991-5760. Esta es la voz de alerta. Oiga bien, aunque usted no lo quiera aceptar, este programa aquí está para alertarle a usted. Y aquí estamos haciendo el trabajo. Buenas tardes. Pastor, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. ¿Está lista para irse con el Señor? Claro, pastor. Ah, vale, vale. Dios, completamente, pastor. Amén. Pastor, una pregunta. La iglesia, cuando está con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo viene acá, ¿la iglesia va a estar con el Señor Jesucristo acá también en la tierra? Mire, la iglesia... Escuche. La iglesia se va al cielo por 7 años. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 16. Después de los 7 años, Apocalipsis 19, la iglesia regresa a la tierra a reinar 1000 años con Cristo en la tierra. Después de esos 1000 años, la tierra es destruida porque el diablo es suelto y hay una batalla. Y después de esos 1000 años viene el juicio ante el gran trono blanco. Y luego, después de ese juicio, viene cielo nuevo, es decir, un universo nuevo, y tierra nueva. En esa tierra nueva no es para la iglesia, es para Israel. Para Israel. La iglesia estará con Cristo a la derecha del Padre en el trono de Cristo. ¿Ok? Qué bendición. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Dios me lo bendiga. Tenga un buen día. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Velan, él ya no tarda. Ese es el canto más popular de Houston y América en el día de hoy. Ese canto, hermano, trae una bomba, espiritualmente hablando, porque despierta. Llamada por aquí. Buenas tardes, no había nadie. El que esté dormido se quedará a medianoche. Dios le bendiga. Muy buenas tardes, hermano. ¿Cómo está todo por ahí? Bueno, pues por aquí estamos, hermano, trabajando sin salario, no nos pagan. Bueno, yo estoy trabajando, pero con la bendición. Adelante, hermano. Mire, yo le quería, primeramente, darle las gracias. Hace aproximadamente 1 año y medio, yo le hablé a usted respecto que yo tenía algo como en la cara que se me había quitado, como se me estaba cayendo el pelo de la barba. Ajá. Y usted me dijo que una y otras cosas, pero que si no, como al 1 año y medio, 2 años iba a regresar. Y por estas fechas, hace 1 año y medio, y mi pelo ya me volvió totalmente, ya no tengo aquello. Pues parece que el pichón de médico todavía sabe algo, ¿verdad? Claro, y bueno, siempre he querido hablarle y darle las gracias, ¿Sabía usted que por ahí una vez dijeron que yo era un mentiroso porque decía que yo era médico y que yo era un falsante? Sí, eso dijeron aquí en Houston, ¿eh? Hay mucha gente que dice, no, el pastor habla mucho, por eso se trata que hable, para que nosotros aprendamos. Y si se queda callado, no aprendemos nada. Bueno, Dios me lo bendiga, mi hermano. Un saludo aquí para toda la gente del mundo. Chao. Amén, Dios me lo bendiga, mi hermano. Sí, una vez dijeron que yo me hacía pasar por médico, que yo era un falsante, que yo era un mentiroso, que María y fulana, que Juana, que quién sabe lo que dijeron. Y yo, bueno, está bueno, algún día el Señor dirá la verdad. 713-991-5760. Síganos llamando, somos Diálogo Pastoral. Claro, se lamentará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, bendiga. ¿Usted está lista para irse para el cielo, hermana? ¿Aló? ¿Usted está lista para irse para el cielo ya? Estamos listos. Vale. Ok, dígame ahora. Mi pregunta es, ¿en qué estaré fallando si he dejado de ir a la iglesia? ¡Ay! ¿Usted no está lista para irse, hermana? ¿Usted no está yendo? Es que se ven tantas cosas en la iglesia. Hermana, bueno, pues búsquese una iglesia buena donde no se vean tantas cosas. ¿Y habrá una iglesia buena? La que yo pastoreo, hermana, yo se la recomiendo. ¿Y sabe por qué se la recomiendo? Porque yo soy el pastor y yo sé cómo corro las cosas. Sí, porque es que la iglesia solo habla de dinero. Aquí, y todo, en la iglesia nuestra no se habla de dinero, se habla de Cristo, para que vea. Que todavía hay iglesias que son serias. ¿Ok? Bueno, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. ¿Qué es el espíritu de Apolión y qué propósito tiene? Bueno, Apolión, eso es un demonio. ¿Es un demonio? Pues claro, eso es un demonio. Se dice que Apolión es prácticamente el mismo Satanás, se ha dicho por ahí. Sí. Pero yo no sé. Okay. ¿Se entendió? Ok, gracias. Dios le bendiga. El que esté dormido se quedará. Perder tu corona. Velá. Yo creo que ya Velá se quemó aquí. Está brincando ese CD. Lo hemos sacado el jugo. Pero, oye, ese es el canto que. Que está despertando a medio mundo. 713-991-5760. Se lamentará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. 713-991-5760. Las líneas están abiertas. Bueno, ese que canta usted lo conoce, es mi hermano Luis Serna. Usted puede llamarlo y conseguir velar. 713-779-6493. Y ahí está la trompeta que dice. Listo, viene, llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga a usted. Amén, amén. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Solamente quería hablar para felicitarlo, bro, que siga hablando la verdad como usted está predicando, bro. Pues aquí creo que hay muchas iglesias que solamente están predicando. La iglesia solamente quiere fiestas, quiere tantas cosas, quiere shows. Y yo solamente quiero para felicitarlo, que siga adelante su programa, lo escuchamos, y que Dios me lo bendiga y sigamos adelante hablando la verdad del Señor. Amén. Que a la gente no le gusta la verdad, la gente quiere otras cosas, y yo creo que tenemos que hablar la verdad como los profetas que hablaban la verdad, aunque cuando hablamos la verdad no nos quieren. Bueno, así habla la gente, pero a Dios la gloria y la honra. Así es, mi hermano. Gracias, Dios me lo bendiga. Amén. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Por. Oiga, ¿usted está lista para irse para el cielo ya? Oh, sí, hermano. Ah, ok, más le vale. Más que lista. Ok. Hermano, ¿por qué no se escucha la radio? ¿Por qué qué? No se escucha. ¿Cuál radio, hermana? La Radio Luz. A ver, yo lo estoy escuchando aquí, a ver, chéqueme a ver si se está escuchando. No me cuelgue, hermana, que vamos a checar a ver si se está escuchando. A ver, ¿se escucha? Yo, aquí le estamos escuchando, hermana. Bueno. Entonces, si usted no la está escuchando, es que está por ahí en otra frecuencia, en otro lado. Porque aquí, en el radio nuestro, lo estamos escuchando. Oh, pues. Así que vaya y búsquela por ahí, ¿ok? Ok. Dios le bendiga, amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. La hermana tiene razón. Yo estoy escuchando la radio, pero muy apenas, casi. Bueno, lo que pasa entonces, hermano, es mire que está nublado y usted sabe que las radios son alérgicas al agua y a los rayos. Correcto. Entonces, cuando hay esa estática eléctrica en el aire, a veces hay problemas. Así que pégese tantito, mucho más allí las orejas al radio. Para terminar de escuchar el programa, ¿ok? Claro que sí, yo más o menos ya sé de lo que usted está hablando y con una palabra que entienda la siguiente ya sé que dijo que no se... Ok, Dios me le bendiga. Ok, ya entendí cómo está la suerte. Sí, parece que hay tormenta por allá por Katy, que creo que es donde está la antena de la radio, ¿ok? Así es, y eso se escapa de nuestra mano. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. Más llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, que Dios lo bendiga. Amén. ¿Está lista para irse con Cristo si viniera? Hermano. Diga. Mi pregunta es, cuando una persona muere en conversa, ¿va a qué lugar va? ¿Sabemos? Se muere en converso, se muere en converso. Lucas 16 dice que se meten al Hades. Ajá. Es un lugar donde hay lumbre hasta que, conforme dice Apocalipsis, venga la segunda resurrección después del milenio para ser juzgado en el trono blanco y echado en el lago de fuego. Muy bien. Que Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Amén. Cuando uno recibe a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿ya el Espíritu Santo viene a morar en nosotros? Efesios capítulo 1, versículo 13 o 30, ay, bueno, se me fue el versículo. Dice, habiendo oído el Evangelio, fuisteis sellado con el Espíritu Santo. En otras palabras, una vez que usted escuchó el Evangelio, es sellada con el Espíritu Santo. Oh, y si es sellada con el Espíritu Santo está ahí. Todavía no ha sido bautizada, pero sí está sellada. Y Romanos capítulo 8 dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En otras palabras, si usted recibió a Cristo y es de Cristo, porque tiene el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Oh, okay. Otra preguntita que le hicieron a mi esposo. Le dijo a una señora que en donde la Biblia dice que no debemos ir al baile. ¿Dónde en la Biblia dice que no debemos ir al baile? Bueno, la palabra de Dios no dice no vayas al baile, pero la palabra de Dios dice que no practiquemos cosas que enciendan la lujuria. Y hermana, moverse el cuerpo frente a un hombre o frente a una mujer y estarse moviendo, eso son insinuaciones sexuales. Oh. Ok. Amén. Dios le bendiga. Una gente moviendo el cuerpo frente a otra gente, sea separado, sea junto, lo que sea, ahí hay estímulos sexuales. Gálatas capítulo 5 dice, cuando habla de la obra de la carne, dice, y cosas semejantes a esta, cosas que no están escritas, pero que se parecen a alguna de las que están en Gálatas 5, hay que separarse de ellas. Llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Adelante. Aquí estoy. El que esté velando lo llevará. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Nada más quería felicitarlos por su bonito programa y le escucho todos los días y me reporto aquí del Highway 6 y el 10, que se escucha perfectamente el programa, okay, hermano. No, es que usted está casi en la casa de la radio allá, por ahí por Keiri, por esa parte. Ah, ok. Por ahí está la antena. Sí, pues, Dios me lo bendiga, hermano. Dios me le bendiga. Adelante. A usted. Amén. Gracias, mi hermano. Amén. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté 713-991-5760, síganos llamando. El que esté dormido se quedará. Ya en unos minutos recogemos aquí nuestras maletas y nos vamos. Llamada por aquí. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Adelante. Yo tenía una pregunta. Ajá. Hay una parte de la Biblia que dice que... ¿cómo que dice? Bueno, si no me dice, ¿cómo voy a saber yo? Cuídate de la que duerme a tu lado. Bueno, eso se le ha dado mucha interpretación, hermana. Y hay gente que habla que dice que de la mujer o de la esposa, yo realmente no sé. Porque eso se le ha dado muchísima interpretación, ¿ok? Así que mientras tanto, cuídese del que duerme a su lado. Okay. Ok. Dios le bendiga. El que esté dormido. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, hermano. Pues hace años que lo escucho usted y cada vez que lo escucho, pues la palabra siempre es interesante. Hay muchas cosas que no sabemos y ustedes, bueno, nos... Es como el tumbaburros, que le dicen al diccionario. El tumbaburro, bueno. Ajá, usted es como el tumbaburros. Bueno, entonces yo tengo un doctorado. Para patearlo. Tengo un doctorado en tumbaburrología. Dios lo bendiga, hermano. Dios gracias por informarnos y por darnos sabiduría. Dios me lo bendiga, mi hermano. Bendiga, amén, hermano. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. ¿Está listo para irse para el cielo ya? Sí, señor. Gracias a Dios. Más le vale que lo están checando. Pastor, una pregunta. ¿Por qué en este país es tan fértil para que surjan tantas cosas raras, tantas falsas doctrinas. Yo creo, y esta es una opinión muy personal. Sí, personal. Yo creo que por el tipo de gobierno que nosotros tenemos, como este país es un país donde la primera enmienda de la Constitución nos habla a nosotros, nos habla de la libertad de expresión, dice el Congreso de los Estados Unidos, dice la primera enmienda. El Congreso de los Estados Unidos no pasará ninguna ley que evite o que prohíba la libertad de expresión o la práctica de religiosa de las personas. En otras palabras, si el Congreso no puede regular lo que yo digo o lo que yo practico, entonces eso es caldo de cultivo para que yo o cualquier persona pues se levante con lo que quiera. En tanto y en cuanto eso no viole la ley, en cuanto leyes específicas que tiene el gobierno, aquí la gente puede decir y creer lo que se le da la gana. Por eso usted mira que hasta iglesias satánicas hay. Claro, eso es lo que yo me... Entonces, el gobierno por la Constitución, para el gobierno regular eso tendría que cambiar la Constitución. Y esta Constitución desde el año de 1876, y fue ratificada luego, más tarde, pero en 1776, tiene ya casi 300 años la Constitución. Y no la han cambiado, no creo que la vayan a cambiar. Claro, ¿usted cree que por ello es que nos habla Apocalipsis en el capítulo 3 de la iglesia de la Odisea, una iglesia... No, hermano. Porque la iglesia de la Odisea no meramente es la iglesia americana. Usted se va a México, hermano, y está mucho más controlado el evangelio, y tenemos a la Odisea allá. Usted se va a Roma, y países católicos en el mundo entero, hermano, y la Odisea usted la tiene ahí, gente adorando ídolos y haciendo mil cosas. Entonces, no es por la libertad o la falta de libertad. Claro. ¿Ok? Sí, señor. Gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Reportando acá la señal rompiendo antena acá por Galveston, hermano. Ah, bueno, usted está por Radio Aleluya, ¿verdad que sí? Sí, con las dos estaciones rompiendo antenas. ¿Usted oye cuál estación allá en Galveston? Ahorita estoy sintonizando la 81.1, pero también la 1460 también se oye muy bien. No, esa gente rompe en antena por allá, y la 1460 hasta Corpus Christi se mete esa radio. Ah, qué bendito. No, es tan poderoso, realmente. Hermano, la pregunta mía es, este hombre de Corea del Norte, ese hombre realmente es más peligroso que Saddam Hussein. Claro, porque Saddam Hussein no tiene bombas atómicas, no tenía bombas atómicas, tenía armas biológicas y químicas, pero no atómicas. Y Saddam Hussein no tenía los misiles, tenía los Scud missiles, que podía meter armas biológicas, pero en realidad no estaba tan así, tan armado. Y la otra cosa es que Saddam Hussein, por ejemplo, Kim Jong-il, el de Corea, está protegido por China. Y a Estados Unidos no le ha dado en la torre a Corea del Norte por China, porque tendría que meterse entonces en guerra con China. Y a Estados Unidos no le conviene hacer una guerra con China. Exactamente, eso es lo que le iba a preguntar, hermano. ¿Cuáles serían las más naciones, a cuáles otras naciones que podrían apoyar a Corea del Norte? Rusia y China son la gente que apoyan a Corea del Norte. Bueno, pues Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Lo llevará a medianoche, aparecerá el que esté dormido. En la guerra de Corea del año de 1950, oiga bien, los pilotos norcoreanos se enfrentaron a los pilotos norteamericanos en guerras, lo que se llama dogfight, en la guerra de aviación. Y muchos de los aviones de Corea del Norte estaban siendo piloteados por pilotos chinos. Y con lo que se llamaba código de silencio. Ellos no hablaban en la cabina, pero eran aviones marcados por Corea del Norte. Y se dice que también a pilotos rusos pilotearon aviones norcoreanos en contra de los norteamericanos. Esto está documentado. En otras palabras, hay guerras de potencia y aquellos son títeres que están en medio. Son peones de ajedrez, pero en verdad son potencias y países más grandes que están detrás. Lo llevará, a medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. 713-991-5760. Ya estamos llegando al final. Nos quedan unos 6 minutos para nosotros despedirnos. Así que llámenos, las líneas están libres ahora. Lo ha dicho y se cumplirá. 713-991-5760. Este viernes tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano a las 7:30 de la tarde. Usted está invitado si no tiene una iglesia donde asistir, anda buscando iglesia. El sábado a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Dirección 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston, detrás del aeropuerto Hobby. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche perder tu corona. Gloria a Dios. Bueno, hermano Luis, aquí necesitamos otros velantes. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Contentos que estamos con ustedes. Yo creo que se acabaron las llamadas ya. Nos quedan 4 minutos y ya nos vamos. Así que haciendo un resumen, en esta tarde hemos hablado de huir de esta generación maligna y perversa. Esto es importante. Una llamadita por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Bendiciones a usted. Tengo una pregunta. Ajá. Trabajo con un amigo que se congrega en el sábado. Ah, él es sabatista. Entonces, sí, yo quisiera saber por qué él está un poco confundido. Uh-huh. ¿Cómo le puedo yo? Número uno, ¿cómo le puede usted decir la Biblia? Número uno, le va a enseñar que en la Biblia los apóstoles nunca guardaron sábado. Después de la muerte y resurrección de Cristo, jamás se volvió a guardar sábado. Eso en primer lugar. No aparece el registro de que celebraran cultos sábado. Número dos, cuando Cristo resucitó, resucitó domingo. Y el primer culto de adoración a Cristo se hizo en la tumba cuando María le adoró. Y el domingo en la noche, si usted estudia la Biblia, Jesús se le apareció a los discípulos y luego a los 8 días, no sábado, sino domingo, volvió y se le apareció. Y de ahí, por 40 días, cada domingo ellos se reunieron con él. Luego nosotros miramos la costumbre de los discípulos de reunirse domingo, no guardaban sábado. En Hechos capítulo 20 vemos a Pablo que llega a mitad de semana a cierto lugar y luego dice, me quedé hasta el primer día de semana para el partimiento del pan. Reunión, culto, santa cena. Y luego, en Corintios, cuando se habla de la ofrenda que iban a recoger para Jerusalén, dijo, pongan aparte cada primer día de semana, conforme vayan prosperando, Dios ayudándole. Entonces, vemos nosotros, Pablo iba los sábados a la sinagoga, no para guardar el sábado, sino para predicarle a los judíos. Okay, gracias, hermano. Dios le bendiga. Ok, había por ahí una llamada, se me desesperan. Muy bien, ya estamos llegando al final. Hoy uno de los salmos que dice, este es el día que creó y hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Domingo tipifica resurrección de Jesucristo, sábado reposo. Hebreos, otro versículo, hermano, Hebreos capítulo 4 nos habla y nos dice que los que hemos creído ya entramos en el reposo. El original dice el sábado, el Shabbat, entramos en el día de descanso, los que ya hemos creído. Dando a entender que sábado tipifica en el Antiguo Testamento el reposo que en Cristo nosotros íbamos a tener. Por lo tanto, nosotros no guardamos sábado por eso. Vendrá cuando menos pensé, él así lo ha dicho y se cumplirá. Muy bien, hermanos, ya hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Esperamos que usted haya sido edificado un poquito más. En este día, en este tiempo, gracias damos al Señor por la audiencia de ustedes, por estos medios que permiten que nosotros lleguemos a ustedes. Dios les bendiga y será hasta el día de mañana con la ayuda de Dios cuando nosotros regresemos. Recuerden, nuestra congregación está abierta viernes, sábado y domingo tenemos servicio. Viernes y sábado 7:30 de la noche,